Estamos en comunicación con Cintia Francisco, periodista de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Cintia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para toda la gente de la radio y toda la gente de Bolsón. Gracias por la comunicación. Bueno, Cintia, nos comunicamos con vos a partir de enterarnos que tuviste, bueno, una situación fea en cuanto a lo personal, pero además grave en cuanto a lo institucional, en cuanto a lo que significa la censura de prensa, ¿no? Así es, bueno, te comento cómo es la historia en este caso, que no es la primera vez que me están censurando y me están prohibiendo el ingreso, en este caso al Consejo Deliberante, porque esto ya ha sucedido en noviembre del año pasado, más precisamente el día 9 de noviembre presenté la denuncia ante el INADI Chubut por discriminación ideológica, ya que en aquella oportunidad se me prohibió el ingreso al, digamos, al Consejo Deliberante, al área del recinto y de los despachos de los concejales, a la sala de prensa también, diciendo que yo era una periodista freelance y necesitaba de una acreditación de un medio legal y oficial para que me permitan el ingreso en este cuerpo deliberativo. Bueno, yo en ese momento sí era freelance, actualmente lo soy, soy columnista en 4 radios de la provincia, que bueno, me manejo, digamos, a través de la autogestión y gracias a esos micrófonos que se me abren en Chubut, puedo transmitir la realidad desde Comodoro Rivadavia. Y como es cierto, ningún medio me acreditaba, digamos que en esa oportunidad acaté, digamos, esa decisión, pero al ver que ninguno de mis colegas de los medios oficiales, ilegales y otros ilegales, también muchas radios ilegales acá en Comodoro Rivadavia hay que decirlo, tenían esta acreditación, nadie estaba acreditado ni habilitado de la manera que me lo pedían a mí. Pero solamente a mí se me prohibió el ingreso y esto estaba directamente relacionado con mi pertenencia al Foro Ambiental y Social de la Patagonia, el FAT, sí. Que una de las banderas que sostenemos es el no a la mega minería, ¿no? Y bueno, el no a este proyecto de modelo extractivista de los recursos naturales. Bueno, en esta oportunidad acaté, digamos, la medida. Mi reacción fue hacer la denuncia en el INADI, comunicar a mis colegas, a difundirlo en los medios de prensa, y no pasó más de ahí. Es más, acá en Comodoro no hubo repercusión, ninguno de mis compañeros quiso hacerme una nota al respecto, dijeron que primero tenían que averiguar cómo fue la situación, que yo no puedo confundirme en mi profesión con el activismo que hago dentro del foro, ¿no? Por el tema justamente eso, de la defensa del agua. ¿Eso te dijo sí. algún periodista, digamos, con título de periodista? Sí. Los medios de acá, en Comodoro Rivadavia, mi censura en el Consejo Deliberante en noviembre del año pasado no existió, como tampoco existió la censura que nuevamente se repite gracias a esta impunidad que perdura, ¿no? Porque el INADI nunca se expidió si hubo o no discriminación ideológica, ¿no? En este caso, sí. Nunca vino a tomar declaración acá a Comodoro porque dicen que no tienen presupuesto para moverse desde Madryn a Comodoro Rivadavia a atender los casos de denuncia que tienen. Y bueno, fue una situación bastante fea, ¿no? Como la de ahora que finalmente, bueno, yo te decía, después de noviembre acaté la orden de no entrar, seguí, por supuesto, mi trabajo de freelance en el periodismo y cada vez que necesité nota con algún concejal por algún tema específico, iba y me presentaba como cualquier vecina, pedía hablar con ese concejal y si ese concejal tenía la voluntad de atenderme, podía hacer la nota, o si me lo encontraba en la calle o en algún acto, claro. Bueno, ahí podía acceder tranquilamente. Pero, bueno, continuamos así, de esta manera, trabajando, y en mayo me convocan de una radio de acá de Comodoro Rivadavia, que es FM Cielo, para hacer movilera, ¿no?, que es mi puesto, digamos, Sí. en el que estoy, en esta radio, y hace el pedido correspondiente al Consejo para que me acrediten. El Consejo Deliberante, bueno, no puede decir nada porque ahí sí un medio legal, oficialmente inscrito, con todos los papeles en regla, está pidiendo que se me acredite como movilera de esa radio Sí. y así obtengo esta acreditación que es verbal hasta el momento porque nunca nadie me dio una credencial, ni un papel, ni nada. Porque Bueno, y tengo acceso... porque en realidad no Sí. hay acreditaciones habitualmente para presenciar una sesión de consejo, porque las sesiones de consejo son públicas y deben serlo. No solo pueden participar los medios de comunicación, sino también el público en general, las organizaciones, salvo que se incurra en algún tipo de incidente más grave en donde, bueno, puedan pedir una sesión a puertas cerradas, pero es ya de gran gravedad porque está mostrando en sí mismo, bueno, que las medidas que se van a tratar sin duda serán impopulares, ¿no? Bueno, fíjate al punto que lo que sucedió ahora, yo ya estando acreditada para este medio oficial, el día 22 de julio, en el marco del Día Mundial de Rechazo a la Megaminería, el Día del No a la Mina, el Foro Ambiental y Social de la Patagonia hizo una intervención artística en la vereda afuera del Consejo Deliberante y en esa ocasión, ese día se desarrollaba una audiencia pública por el aumento de la tarifa de taxis acá en Comodoro. Bueno, se decidió entrar al hall del Consejo Deliberante y así lo hicieron, ¿no? La gente que estaba manifestándose a favor del agua, a favor de la vida. Y esto hay que remarcarlo, ¿no? Porque no es que se está pidiendo trabajo, ni aumento, ni subsidio, ni mucho menos. Se está pidiendo concientización e información sobre todos los proyectos extractivos que están programados específicamente para este área, para Chubut. Nosotros acá tenemos dos pozos de fracking, que uno ha sido suspendido gracias a la intervención de pueblos originarios y de la abogada Silvia de los Santos, que pertenece al Foro Ambiental. Un pozo está suspendido porque no tiene el cumplimiento legal de lo que debe ser la audiencia pública y toda la información adecuada como para seguir adelante. La justicia sí lo entendió y está suspendido. El otro pozo de fracking se está desarrollando acá, están perforando actualmente a 18 kilómetros de Comodoro Rivadavia. No hay información sobre acuíferos, ni, bueno, no hay exactitudes de nada, una imprecisión y una desinformación total. En este sentido es que el Foro Ambiental presentó una ordenanza de declarar al agua como derecho humano y bien común en el Consejo Deliberante. Y esto ocurrió en mayo del año pasado. Entonces, en ese sentido se quería pedir información sobre en qué quedó ese proyecto, en qué comisión está, si lo están tratando. Ese era el sentido de entrar al Consejo Deliberante. Así lo hicieron los compañeros, entraron con cánticos, justo estaba la audiencia pública, que no era tan pública, porque únicamente había acceso al hall que vos entrás y ahí te atiende el muchacho de la recepción y ahí quedaste. Las escaleras que conducen a las gradas para presenciar las sesiones estaban cerradas con candado en una audiencia pública y en las sesiones igual están cerradas con candado y de esta manera quedaron en el hall. Bueno, yo me estaba desempeñando en ese momento en mi trabajo, ¿no? En la radio que estoy de 9 a 12 y cubría lo que ocurría afuera del consejo y adentro en esa sesión. Sí. En un momento escucho que ingresan cantando y que el presidente del Consejo Deliberante, que en esta audiencia pública fue el concejal Juan Pablo Luque, del Frente para la Victoria, pide silencio y pide presencia policial. Inmediatamente se hicieron presentes 6 efectivos, bueno, para custodiar el lugar. Y de esta manera los compañeros del Foro Ambiental, bueno, se dieron cuenta que habían interrumpido, pero no hay manera de saberlo porque no hay visibilidad de un lado hacia el otro. Claro. Y si hay, bueno, se comparte, digamos, la acústica. Por eso es que molestaban los cantos de los de los chicos del foro. Pero bueno, yo te digo, cubría adentro y afuera lo que ocurría en un lugar y en el otro, y pocos medios, por no decirte dos o tres, fueron los que también salieron a ver qué pasaba ante tanto grito. Bueno, yo recopilé todos los audios que tengo, hice imágenes, siempre acostumbro a sacar imágenes todo el tiempo, como me manejo así freelance, grabo, bueno, tengo un teléfono por ahí para alguna de las radios en las que salgo, utilizo una cámara fotográfica que publico constantemente en la imagen y el audio en Facebook o el texto, y bueno, de esta manera es que yo trabajo, y aparte en vivo para la radio. Bueno, agarré, salí, cubrí un acontecimiento y otro, cosa que no lo hicieron todos los colegas, y sí pasó que al terminar la audiencia pública, todo el mundo le puso micrófono al único expositor de esta audiencia, que era un taxista y que decía que el aumento era poco y que había que comentar un poco más, que esto también es un detalle, aparte, ¿no?, lo de las audiencias públicas no vinculantes. Y bueno, salgo afuera y la gente del foro aguardaba todavía que alguien salga a dar la cara, que alguien reciba esa nota pidiendo ser recibidos. Bueno, no había respuesta, una impotencia total. Pudimos escuchar algunas verdades a viva voz que por megáfono dijo la vocera del foro ambiental, que es Zulma Úsqueda, y nada, no pasó nada hasta que al rato salió un concejal que es de la UCR, el concejal Pablo Martínez, y bueno, recibió, digamos, este pedido, dialogó con una predisposición, bueno, bastante buena, digamos, recepcionó información que llevaba la gente del foro en cuanto a consumo de agua de las operadoras, más específicamente el caso Texpetrol, que se está negociando hoy por hoy, en estos días, ¿sá? Casi que ponen la firma, casi que no, que lo anuncian, que lo no, en la renegociación con Texpetrol, acá en Chubut, más específicamente tienen el área El Tordillo, acá muy cerca de Comodoro. Y bueno, en este marco, digamos, fue que se tuvo un diálogo ahí mismo en el hall con el único concejal que se dignó a salir. Sí se escuchaban del otro lado, desde adentro, algunas carcajadas y algunas burlas. Esta fue la situación, eso fue todo, y al día siguiente me llama el director de la radio en la que estoy, de FM Cielo, y me dice, mira, no te acerques al Consejo Deliberante, me dicen que te desacreditaron, me van a presentar una nota mía, así que dame un tiempo que yo vea qué pasó. Yo dije, bueno, está bien, ya lo había puesto al tanto de lo que había pasado, que fue esto lo que relaté. Y agarró, convocó a al mediodía, donde él ya tenía la nota, me muestra la nota, que la publiqué en Facebook yo, esa nota decía que no podía entrar porque había violado las normas de seguridad en el consejo, valiéndome de mi acreditación como periodista para ingresar a manifestantes. Y que esto había quedado registrado en las cámaras de seguridad del Consejo Deliberante. Bueno, esto es totalmente falso, es un discurso malicioso e inventado intencionalmente para sacarme del medio o para poner como excusa, digamos, un motivo y así prohibirme la entrada a este Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. En ningún momento me valí de mi acreditación para hacer ingresar a nadie, simplemente yo cubrí lo que estaba ocurriendo adentro del recinto con la audiencia pública y afuera del recinto con la manifestación del no a la mina. Así que esto lo desmiento categóricamente, si quiero los videos que los muestren, que es lo que deberían pedir por ahí también el director de la radio, que dijo, bueno, mira, evitemos problemas, no te aparezcas por el consejo, vamos a poner otro mobilero en el consejo y vos seguí informando desde la calle y desde otros ámbitos, cosa que no me molesta para nada, digamos, que me saquen del consejo en ese sentido y que me mantengan en el laburo, ¿no? Que en definitiva es que soy una trabajadora, digamos, soy una periodista, pero tengo familia y bueno, soy una trabajadora común y corriente que necesita justamente los ingresos para poder subsistir. Así que, en ese sentido, bueno... De todas maneras, digo, lamentable la actitud del Consejo Deliberante. ¿Esa nota está firmada por quién concretamente, Cintia? Bueno, la nota la firma el encargado de prensa del Consejo Deliberante, que es el señor Daniel Alonso, con quien ya tuve una charla, digamos, cuando fue la primer prohibición de entrada el año pasado. Y bueno, él señala que simplemente responde a las órdenes y, como él mismo se calificó, es un forro institucional. Así que no tengo nada para decir de Daniel, ¿no? Es otro colega. Pero en definitiva creo y responsabilizo directamente al Frente para la Victoria esta decisión, específicamente al concejal Juan Pablo Luque, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, que casualmente, viste que las casualidades no existen, yo le había hecho una nota ese día preguntándole qué opinaba de la manifestación que se estaba realizando afuera en el Día Internacional de Lucha contra la Megaminería. Fui el único medio que le realizó esa nota al aire en vivo, que lo grabé también. Y bueno, esto creo, opino, ahora sí me saco el saco de periodista y opino como vecina, como ciudadana que soy, que le molestó esa nota que salió en vivo, esa nota que quedó registrada, que se grabó, y como también me molestó esa nota que tuvo repercusión nacional y que fueron los propios dichos del ministro Jaguar los que no colaboran, digamos, con la campaña que está llevando adelante como precandidato para diputado por Chubut, ¿no? Que era una nota que también le hice así freelance y tuvo una repercusión nacional gracias a la gente de Radio Caleuche que la publicó en su página web y, bueno, y puso el audio también. Así que creo que esta... Bueno, mira, esa nota salta a nivel nacional el jueves y el lunes yo ya estoy afuera del Consejo. Claro. Esa nota que fue información nacional, que me llamaron de tantos medios de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Bahía Blanca, etcétera, acá en Comodoro no existió. Esas declaraciones que hizo Jaguar sobre los pueblos originarios que se hacen ricos gracias a la soja, acá en Comodoro no existió. No se reflejó en ningún medio, excepto en dos o tres radios, en dos o tres programas de gente amiga que me conoce y que sabía que había pasado esto y que tuvo la trascendencia que les cuento. Claro. Por otro lado, bueno, la primera censura en el Consejo Deliberante tampoco existió acá en Comodoro. Tampoco no fue de la prensa. No, esta censura que me está ocurriendo ahora, que se concreta con esa nota el día martes, tampoco existió. Hoy por hoy acá en Comodoro no existe la censura en el Consejo Deliberante, no pasó nada, y realmente esa es la situación que preocupa, ¿no? La que, bueno, tanto se hagan los distraídos, que esta situación se permita así impunemente, ¿no? Y no hablo ahora específicamente por mi persona, porque te digo que por ahí la riqueza informativa y realmente lo jugoso, digamos, no pasa por el Consejo Deliberante, sino está en otros ámbitos y en otras voces, porque a mí tanto no me molesta, pero sí está privando al resto de la población, en este caso a la audiencia de la radio en la que estoy, o de las radios provinciales también en las que salgo, las está privando de tener otra voz, otra mirada desde ese ámbito legislativo. Y esto es lo grave, ¿no? La falta de respeto, por un lado, a la libertad de expresión de la gente que manifestaba en contra de este modelo extractivo. Y por otro lado, la falta de respeto al derecho de información que tenemos todos los ciudadanos. Así que bueno, por mi lado no sé cómo seguirá, porque te digo, ya hice la denuncia en el INAVI, no pasó nada. Ningún compañero, colega, digamos, hizo tampoco el esfuerzo de apoyarme, digamos, en esta situación y de decir, sí, es una injusticia, o sea, acá en el ámbito local no pasa nada, ni con el sindicato de prensa. Bueno, ahora surgió una reunión con el sindicato, nos vamos a juntar este viernes, uh-huh. así que vamos a ver qué se define, porque la verdad que es interesante, digamos, el silencio que hay, no sé si es complicidad o temor, miedo, ¿no? Y cada vez... Ambas cosas son graves. Ambas cosas serían muy graves, ¿no? Tanto la complicidad como el temor. La complicidad me parece que es más grave todavía, y que hay algunos también, ¿no? Que me pasaron un audio que estuvieron hablando de la gente del foro, de mi persona, y no sabés, cualquier fruta, ¿verdad? Cualquier verdura, mal. Pero bueno, o sea, yo no le voy a dar importancia a esos, disculpen el término, ¿no? A esos puteríos no le voy a dar bola. A mí lo que me interesa es que se está cortando la libertad de expresión, por un lado, a un grupo de ciudadanos, y se está faltando el respeto a este derecho a la información que tenemos todos, ¿no? Están acallando una voz diferente, sí, diferente, pero se ve que molesta. Y bueno, por ese lado no sé realmente cómo continuar, si dirigirme a la justicia civil, como alguien ya me lo aconsejó, porque esto también me está, digamos, me está jodiendo en el plano laboral. Imagínate claro. que a mí el director de la radio me diga, mira, si sos problema, buscate otra radio, claro. o algo así. Como ya me sucedió, desde el año pasado que vengo perdiendo en este sentido, en el mismísimo sentido me echaron de... Radiovisión, me echaron del Colegio Patagónico del Sol, donde era profesora, y no me quisieron renovar el contrato, diciéndome, no, como tuviste problemas en el consejo, no gustó, así que no te vamos a renovar el contrato. O sea, es real que me afecta a mi labor, ¿no? Claro. A mi profesión y a mi desempeño como periodista y trabajadora, que, bueno, que lo que busca es hacer lo mejor que puede, y bueno, así es el costo que hay que pagar por ser, no sé si diferente, o por ahí por expresar lo que uno piensa y preguntar lo que a uno le interesa, teniendo también otras fuentes de información, no solo la oficial. Así que está medio complicado el tema acá en Comodoro Rivadavia en ese aspecto, y no sé cómo va a seguir. Cintia, en estos días, después de, bueno, esto pasó muy recientemente, pero ¿has tenido repercusión a partir de otros medios más allá de Comodoro Rivadavia? Sí, por supuesto, y eso es lo bueno, eso es lo positivo. Lo primero, el principal positivo es que no me echaron de la radio a la que estoy, que me dijeron, movete en otros ámbitos, lo hay, que, dentro de todo lo rescato, digamos. Y por otro lado, el acompañamiento de gente de todas las asambleas que están en la misma lucha, que sabemos de que estas cosas ocurren y de que en otras provincias es peor, y que, por ejemplo, acá en Chubut está ocurriendo ahora, y tenemos que tener en cuenta esta intención del gobierno en avanzar en el marco regulatorio minero. Entonces no es raro que pasen estas cosas, pero por suerte... las asambleas, bueno, enseguida respondieron adhiriéndose con comunicaciones de solidaridad, de apoyo, de respaldo y de repudio a este accionar antidemocrático, ¿no? Por más que se llenan la boca hablando de la nueva ley de medios y qué sé yo, cuanto más, en la práctica es así como lo estoy viviendo, lamentablemente. Pero sí, muchísima gente se ha solidarizado, me han llamado de toda la provincia, de Río Negro también, de Córdoba también, así que, agradezco, ¿no? Agradezco esos mensajes que en definitiva, y estas comunicaciones que hacen que en otros lugares se enteren lo que acá está pasando, y me dan a mí el empuje y la fuerza para seguir, porque es difícil, es una situación muy fea, no se la aconsejo ni se la recomiendo, no se la deseo a nadie, ¿no? Pasar por esto, porque por un lado tenés la presión del poder político directamente, y por otro lado el silencio de los propios compañeros, colegas. Así que, es muy feo, que mira, hasta pensé en irme de Comodoro, porque realmente es la segunda vez que me pasa y es bastante desagradable. pero bueno, gracias al acompañamiento, a todos los mensajes de afecto, En todo caso, bueno. desde Radio La Negra y los medios compañeros de aquí, de Prensa del Pueblo y El Pueblo TV, te enviamos un gran abrazo y nos sumamos a este repudio al Consejo Deliberante en general, porque entendemos que más allá de que un partido político en particular haya gestionado esta medida, ninguno de los otros partidos o de los otros concejales salió a oponerse, por lo menos hasta ahora, y nos consideramos que, bueno, que no se deben olvidar los concejales que fueron electos por la gente y que le deben no solo la información, sino también la posibilidad de participar en las sesiones de consejo a través de las bancas del vecino, a través de la expresión pública en la puerta del consejo, adentro del consejo, donde fuera necesario, cuando los concejales están tomando medidas que sin duda se transforman en antipopulares y generan este tipo de reacciones públicas de la gente, ¿no? Así es, y bueno, vos imagínate justamente los representantes del pueblo que cuando un grupo de ciudadanos van a la puerta a decir, escúchennos, tenemos información, tenemos proyectos, tenemos que sentarnos a charlar, que te cierren la puerta, que te manden la policía, que te echen y te prohíban la entrada, es realmente grave y acá nadie se está haciendo eco, excepto dos o tres colegas, amigos. Y bueno, que desde sus espacios sí han divulgado esto, pero en la mayoría de los medios y los medios masivos, ¿no? Los canales y los diarios, bueno, no quedó reflejado para nada. Esto que les estoy contando no existió acá en Comodoro. Cintia, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación y compartir toda esta experiencia, esta información que sin duda es similar a la que nos ocurre aquí en El Bolsón y en otros tantos lugares. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir en contacto, seguir atentos a cómo continúa, digamos, esta persecución ideológica, esta censura de prensa, censura a la expresión. Para seguir, digamos, acompañándote a vos y acompañando también a las organizaciones sociales que tienen mucho para seguir planteando. Bueno, muchas gracias por la comunicación y por esta solidaridad, porque realmente es muy valiosa en estos tiempos en que realmente uno, por querer hacer las cosas bien, ¿no? Está pagando consecuencias que considero desde todo punto de vista es una injusticia potenciada justamente por la impunidad que existe y no solo en este ámbito, que sería una injusticia, si querés, menor a comparación de otras, sino en todos los lugares así donde hay poder e injusticia hay impunidad. Y bueno, alguien está siendo cómplice, alguien no se está haciendo cargo y bueno, si ese es el precio que hay que pagar por hacer las cosas bien, estaremos tratando de hacer lo mejor posible y pagaremos. Muchísimas gracias, Cintia Francisco, entonces, desde Comodoro Rivadavia, víctima de la censura de prensa, censura de expresión.